Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Aquí estamos en una emisión más de Estación Rock, la número 236 de la nueva era. Aquí estamos, 236 programas de manera interrumpida, viernes a viernes, semana tras semana. Aquí estamos, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas. Aquí lo voy a estar acompañando y gracias también de antemano por acompañarme en estas tres horas de buen rock y metal que vamos a tener. Pues vamos a tener, como siempre, un buen programa que hemos preparado con toda la buena música y sobre todo nuevos lanzamientos, nuevas bandas, nuevos proyectos, nuevas alternativas, pues, para seguir, pues, ¿no? Y sobre todo para que nos siga encantando este género que es el rock en todos sus derivados. Y pues bueno, antes de iniciar este espacio, pues bueno, agradezco a todos los demás radios, amigos, que nos hacen el favor de abrirnos un espacio para que Estación Rock también se escuche en sus plataformas. La idea de nosotros es obviamente tener un poquito más de presencia, pues, ¿no? Para que todas esas bandas que nos mandan su material, para que les abramos el espacio, para que se den a conocer, para que se escuchen, pues también tengan la oportunidad de escucharse en otras partes, en otras latitudes, que tengan mayor presencia, que tengan mayor difusión. Ese es el objetivo. Por eso nosotros agradecemos que también otras plataformas, amigas, hermanas, nos hagan el favor, pues, de abrirnos también y darnos un espacio. Entre ellos, pues, vamos a estar mencionando también a RadioMetalHermosillo.com, que estamos transmitiendo también en vivo en estos momentos a través de esa plataforma, y hay retransmisión los días sábados. También estamos en 414 radio.fm, ahí estamos en Lima, Perú, en 414 Radio FM, allá estamos transmitiendo también en vivo, y hay retransmisión también los martes, así que este programa también se puede escuchar la siguiente semana. Gracias también a 414 Radio allá en Lima, Perú, y hasta donde llegue la señal de 414. También estamos escuchándonos en España, allá en therockfm.online, y también estamos en rock66.es. Allá estamos en España escuchándonos los miércoles. Gracias también por ellos. En Argentina nos escuchamos a través de Radio TV.ar, La Reconquista. Ahí estamos los sábados a las 17 horas. Los lunes estamos en radiocrimen.com.ar, los lunes a las 22. Y los viernes en hackrockradio.witside.com. Allá estamos a las 20 horas. Todos estos horarios de Argentina. Gracias también por ellos, que sobre todo que tienen muy buena programación y que también nos hacen el favor de abrirnos un espacio. En Colombia estamos en El Retorno Rock. Allá estamos escuchándonos todos los miércoles a las 17 horas 5 de la tarde, hora de Colombia. Ahí vamos a estar, y sobre todo ahorita vamos a tener una banda ya colombiana que ya hemos programado, tienen nuevo material. En Uruguay nos escuchamos en templararadio.com. Ahí estamos en templararadio.com en Uruguay, y hasta donde llegue la señal a las 21 horas, hora de Uruguay. También estamos en Costa Rica en rockliveradio.online los martes a las 19 horas, hora de Costa Rica. Y también estamos en Venezuela en 7rockradio.com los miércoles a las 21 horas. También estamos los domingos en piratitaradio.live. Ahí estamos los domingos a las 12 del mediodía. y también estamos en Maldita Radio los miércoles a las 20 horas también, Maldita Radio, aquí una plataforma mexicana. Pues ahí donde estamos nosotros circulando, y también pues también en nuestro propio sitio web, ahí nos pueden estar sintonizando en estacionrock.lat, estacionrock.lat. Ahí entran a nuestra página de internet, a nuestra website, y ahí arriba luego va a estar el reproductor, ahí píquenle play y ahí van a estar escuchando muy buena música. Todo esto que programamos lo subimos ahí estamos en nuestra radio en línea 24/7, así que pues bueno, ahí estamos ofreciéndoles pues todas estas alternativas para que se escuche Estación Rock. Y también estamos en un blog, se llama latidosdelmetal.blogspot.com, donde también se suben todos los programas de Estación Rock junto con una gran variedad de programas de rock. Muy interesante ese blog, así que donde ahí están todos los programas o la gran mayoría de los programas de rock que se hacen en Latinoamérica. Así que pues ahí está también Estación Rock escuchándose, y agradecidos pues también con todos ustedes. Pues vámonos, como ya les comento, un buen programa después de toda esta presentación, y sobre todo pues el agradecimiento que tenemos hacia todos ustedes. Pues tenemos como siempre la primera hora con lo que nos mandan los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Y pues bueno, nos vamos a ir primero con, y sobre todo nos trajimos bastante material de Promo Invitation, que es Against Promotion, es una promotora allá en Europa, y trajimos algo de algunas bandas que nos manda esta promotora, bastante interesante, así que le dimos el espacio. Como otros también estamos tratando de poner a cada uno de ustedes, de esos promotores, darles el espacio para considerarlos. Obviamente hacen su trabajo y es muy válido pues que ellos anden buscando espacio para dar a conocer sus bandas, y sobre todo pues darles esa difusión para que ellos se crezcan y se desarrollen. Nosotros en compensación, en contraparte, pues nosotros los programamos, nosotros les mandamos el testigo, les decimos que aquí lo estamos programando, les comprobamos el hecho pues para que nos sigan mandando más material, y afortunadamente pues eso lo hemos logrado, y la verdad es que hemos tenido y tenemos bastante material, bandas muy interesantes, aprendemos mucho, conocemos muchas bandas, y sobre todo en algunas hemos podido hasta interactuar con ellos, platicar, y sobre todo a ver cómo se siente, cómo se ve el rock desde otras latitudes, y eso también nos enriquece bastante. Así que vámonos hasta Rusia, pues que hace rato está en el ojo del huracán, precisamente por su situación política y todo lo que está provocando con esa invasión a su país vecino, que es Ucrania. Y pues bueno, pero aquí estamos hablando de música y de cosas alegres, no todo pues es malo allá en Rusia. Y vamos a escucharnos a esta banda que nos mandó a Games Promotion, que se llama Velcro Cranes, así se llama, Velcro Cranes, esta banda de rock progresivo rusa, que el pasado 28 de septiembre lanzaron su álbum debut. Inicialmente la banda se manejaba dentro del género del jazz, pero encontraron el rock y sobre todo pues en el rock progresivo pues una forma pues de darle un sonido pues más auténtico a la banda. Así que vámonos con Velcro Cranes desde Rusia para abrir el programa número 236 de Estación Rock. Gracias por acompañarme, quédate porque vamos a tener muy muy buena programación en esta emisión. Estación Rock. The darkness is squeezing. Yeah. Estación Rock. Estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta banda. Es una banda canadiense. Se llama Fania. De hecho, la primera A, Fania, la escribe con un número, 4 al revés. Así está el logo. Bueno, este es un proyecto personal de, como ya ustedes lo escucharon, rock y metal experimental. Así lo cataloga este músico, como ya les comento, músico canadiense que se llama Stefan Fania. Ese es su nombre, Stefan Fania, de ahí que el nombre de la banda pues sea el apellido de este músico. Entonces él está desarrollando pues este concepto con sonidos de metal, con sonidos de rock y pues también algo de industrial, algo de electrónico. Y pues bueno, está haciendo esta mezcla que ha resultado en algo bastante interesante. De hecho, este tema que acabo de terminar de escuchar, que se llama Made of Stone, hecho en piedra, pues viene un video que está hecho con animación. No sé si lo hizo con ahora está de moda la famosa inteligencia artificial, pero está muy interesante, está muy bien hecho, te llama mucho tema. De hecho, lo vamos a compartir ahí en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, para que ustedes lo vean. Y sobre todo, lo que está haciendo, como ya les comenté, es bastante interesante, pues, ¿no? Le llama la atención. Y sobre todo, no solamente se queda en el hecho de la música en sí, sino que todo lo que conlleva, como esta realización de este video, que precisamente el videoclip de este tema. Y la verdad es que llama bastante la atención lo que está haciendo Stephanie Fania, pues, allá en Canadá, con este proyecto personal. Él es multiinstrumentista, eso quiere decir que, pues, él está desarrollando todo el concepto en cuanto a la música, la producción, las voces, etcétera, etcétera, pues para hacer este proyecto que él ha denominado como Fania. Nos hizo llegar también a Games Promotion, pues también es otra parte del catálogo de bandas que esta productora está manejando. Pues bueno, vamos a continuar ahorita con todo el concierto, porque tenemos bastante música y quiero compartírselas. Creo que también, pues, la disfruten tanto como yo, sobre todo cosas muy interesantes, bandas nuevas, sonidos nuevos, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Vámonos en esta ocasión, vámonos hasta Grecia. Allá, este país históricamente, pues, muy, muy rico, pues, precisamente, valga la redundancia, en historia, prácticamente, pues, se puede decir como fuera como la cuna de la civilización, entre otras cosas. Pues bueno, desde allá hay una banda que nos hizo mandar esta amiga y promotora, que ella es polaca, ella vive en Polonia, el sur de Polonia, Eva María Kopira, y nos manda bastante bandas interesantes, sobre todo de metal extremo, ¿no? En este caso, no podía faltar, pues, al estilo de Eva, pues, que nos manda esta banda de black metal. Es una banda de black metal de Grecia. Ellos son griegos, de hecho ellos cantan en griego, en su idioma natal. La banda se llama Chavaliot, ese es el nombre, ¿verdad? Cuentan con un álbum debut del 2020, y en este año, este 2023, el pasado 4 de octubre, acaban de lanzar un nuevo material. Es un EP titulado Marcosias, creo que ahí voy a hacer la pronunciación. Lo tuve que traducir al español porque viene el nombre original del título de este EP, viene en griego, y entonces tuve que, pues, utilizar aquí a San Google para que me ayudara con la traducción. Y pues bueno, vamos a darle paso a Chavaliot, esta banda de black metal griego. Ellos cantan en su idioma natal, nativo, y pues la verdad también muy interesante lo que están haciendo de aquel lado de el mundo. Así que vámonos hasta Grecia a escuchar un poco de black metal al estilo griego. Estación Rock. Bury My Demons es el grupo, la banda que acabamos de terminar de escuchar. Es una banda de metal allá de Estados Unidos. El pasado 17 de noviembre lanzaron su álbum Empire, y precisamente pues es el tema título de su nueva producción, que es el que acabamos de terminar de escuchar. Pues ahí está un montón, que es un montón interesante. Ellos dicen que, bueno, se comunican increíblemente, pero todo es un poquito más denso y todo interesante. Y actualmente pues Eva María Cúpula también allá desde Colombia nos manda esta banda de Grecia de black metal, Chavalio. Interesante, bueno, lo que están haciendo por allá. Hemos programado algunas bandas ahí interesantes allá de aquel país, y bueno, en esta ocasión no demeritó pues ahí también lo que ellos están haciendo de aquel lado del mundo. Pues un país pues históricamente rico, cultural. Y pues bueno, continuando, ahorita estamos ahorita aquí en Europa, pues bueno, en Estados Unidos, y nos vamos a ir a Europa de nueva cuenta. Y nos mandaron una banda de Estonia. Estonia, pues bueno, es un país que en cierta parte de su historia, de su vida, pues fue parte de la Unión Soviética, pues no, ya después se separaron estos países, entre Estonia, Lituania, que están parece parte norte, pues no, ahí de hace frontera con Rusia, y del otro lado pues está tienen lo que es el mar, el océano, el mar Báltico, pues no, enfrente pues tienen ahí a Suecia y tienen a Finlandia, pues no, ahí en esa franja ahí de mar. Bueno, hasta allá, pues allá en Estonia pues se está gestando, está desarrollándose esta banda de punk rock. Entonces me llama mucho la atención, sobre todo pues bueno, de aquellos lejanos lugares. Nosotros estamos aquí en el continente americano, en México, al norte, y pues bueno, escuchar música de Rusia, lo que hacen en punk rock, lo que hacen aquí en Grecia, lo que hacen en Finlandia, lo que hacen en Noruega, en esos países, bueno, es interesante. Y en este caso pues bueno, estamos hablando de Estonia. Esta es una banda de punk rock, como ya les comento, pues este país fronterizo con Rusia, y que pues tiene salida al mar Báltico. El pasado 25 de marzo del 2022 acaban de debutar como banda, pues no, apenas tienen un año, y este 2023 acaban de lanzar su EP debut, ¿sí? Acaban de sacar un álbum EP, ¿sí? Titulado Lumatus. Me tuve que ir otra vez a San Google para traducirlo, porque está en el idioma nativo, pues ahí en el estonio, y a ver qué significa Lumatus. Y en español la traducción sería como animales juntos, ¿no? O animales reunidos, ¿sí? Que sería podría ser así la traducción. Y cuando vemos la imagen de la banda, lo que ellos utilizan como logotipo, de hecho ellos se representan los integrantes como si fueran unos animales, como un conejo, como liebres, así, pero con un estilo así rockero puntuoso, ¿no? Entonces así están representados. Entonces creo que por ahí va la intención, pues no, del nombre de ese primer material de esta banda, que se llama El Lucas, así se llama la banda. Y pues bueno, nos pusimos en contacto con ellos, porque obviamente nos llama la atención que están por allá, ya platicamos con ellos, y pues interesante, ¿no? Lo que están haciendo, y pues le pedimos que nos mandara un saludo de Stone aquí a Estación Rock. Entonces pues obviamente ahí pues se pusieron las pilas, y agradecidos con ellos, mandaron el saludo. Ahí está en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, ustedes pueden visitarla, ahí le pueden dar like, nos pueden seguir. Se llama Estación Rock Sonora, ahí luego van a ver el logo, y pues bueno, ahí están los videos. Saludos también si tienen cuenta o manejan más el Instagram que el Facebook, también entran a nuestra cuenta de Instagram, también lo pueden localizar como Estación Rock Sonora. Ahí está también el mismo logo para que no haya pierde, para que no se confundan. Y pues bueno, ahí están los saludos del video, también para que conozcan a la banda. Bueno, ya nos pusimos en contacto con ellos, ya nos siguen nuestra cuenta de Facebook e Instagram también. Así que pues tenemos unos seguidores más allá en Estonia. Así que bien por ellos y también, bueno, por nosotros, porque estamos aquí ampliando nuestro conocimiento. Vámonos con el Lucas, el tema que se llama Bane, es de este material debut que acaba de salir este 2023, precisamente, de hecho, el pasado 25 de marzo, como ya les comenté el año pasado, pues debutó en el 2022, pero este material acaba de salir el mes pasado, así que vámonos con el Lucas, desde Estonia, un buen estilo de punk rock de aquel país. A mí me gustó, ustedes tienen su opinión, pero de entrada, llama la atención. Hola! Greetings, Estación Rock Radio from Estonia. We are the band Elukas, and we appreciate you playing our single called Vein there. So, rock on. Yes! Kuid terve silmas, otsa saadub vein. Kas tuleb vaikus ja algamas on lein? Ütle õde, aru ma ei saa, kus peitub tõde. I don't wanna try no more. I don't wanna see. Estación Rock. ¡Ey! Me sorprendió. Ahorita acabo de terminar de escuchar esta banda. También nos los mandó a Gates Promotion. Y la verdad es que, me llamó la atención. Como les comento, no sé si ustedes, es una banda de rock alternativo, post-grunge, también como le llaman. Ellos son originados de Polonia. Es una banda polaca que el pasado 31 de octubre acaban de lanzar su más reciente trabajo llamado The Witch Unburned, La Bruja Que No Arde, puede ser la traducción en español, donde pues ahí ustedes acaban de escuchar pues a su cantante Nira Basic. La banda se llama Nira Nice, así como el nombre de ella, Nira Basic, pues se llama Nira Nice, esta banda de rock alternativo. Estuve siguiendo, estuve checando ahí sus redes sociales y la verdad es interesante también, sobre todo la propuesta que trae, algo diferente a lo que nos han mandado de música, bandas de Polonia un poco más extremas. Bueno, en este caso, bueno, ahí están demostrando pues que hay de todos los géneros en el país. Bueno, hasta una propuesta de Mira Nice con la cantante Nira Basic, que está dividida por esta banda de Polonia de rock alternativo. Y anteriormente pues habíamos escuchado a El Lucas, esta banda de punk rock. Ellos son de Estonia, de este país allá al norte. Puede ser un país frío, pues allá al norte de Europa. Estamos allá, ellos son frontera con Rusia. Están, tienen salida al mar con el mar Báltico, pues, y enfrente pues tienen esa extensión de tierra pues que lo que viene siendo Finlandia y Suecia, pues ahí los tienen enfrente cruzando al otro lado del mar. También es pues, interesante, y pues como les comento, me puse en contacto con ellos, buena onda los chavos, me mandaron saludos por allá, así que pues, bien por ellos. Bueno, vámonos, seguimos con más música, ya andamos ahí para cerrando la primera hora de estas nuevas producciones, estos estrenos, y vamos hasta Hungría. Ahí seguimos allá para lo que es la parte este de Europa. Allá en Hungría, pues esta banda de Omega Drive, es una banda de group metal pues extremo. Ya los hemos programado, de hecho tenemos contacto directamente. Pues vamos a escuchar el nuevo tema que se llama Extension Max, que sería en español, sería el título pues del nuevo tema de esta banda de Omega, que trae Extension Max como parte promocional y anuncio que va a ser su quinto álbum de trabajo discográfico, que pues el día de hoy sale a luz. Primero de diciembre, pues es este 2023, sale el nuevo material de Omega The Drive, esta banda de Hungría de metal. Y pues bueno, aquí lo tenemos en Estación Rock en exclusiva. Así que vamos a escuchar lo nuevo, el quinto material que sale este primero de diciembre. Y aquí lo vamos a escuchar por primera vez en Estación Rock, Stench of the Mice. Estamos escuchando a Omega The Drive desde Hungría. Estación Rock. Yeah! Mexico. We're Rise of the Wood from Holland. You're going to listen to our new song, Sleep, on Radio Estación Rock. Yeah! Cerveza light. Lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera. Y que seas feliz. Estación Rock. La radio que suena en todo el mundo. Some pain, and no one takes the Estación Rock. Mira que estamos de regreso. Bueno, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Movement. Life Goes Out. Se llama, que acabamos de terminar de escuchar. Esta banda es una banda indie rock alternativo, ¿no? Ellos son irlandeses. El pasado 24 de noviembre, pues acaban de lanzar su nuevo álbum Reinvention. Así se llama, la que acaba de salir, pues esta banda irlandesa, Movement, que además también Games Promotion. Y anteriormente habíamos escuchado a Inner Blast. Inner Blast es una banda de metal gótico. Ellos son de Lisboa, de Portugal. Y este 2023 acaban de lanzar, el pasado 31 de octubre, su más reciente trabajo, un EP de 5 temas titulado Memories of Love, donde destaca la voz de su cantante Liliana Silva, pues no, que hace culturales aparte de su voz normal. Y Rise of the Wood, esta banda también interesante, ellos son holandeses, allá de los Países Bajos, un banda de rock, acaban de lanzar este 1 de julio su más reciente álbum titulado Sleep. Son los 3 bandas que acabamos de terminar de escuchar y con los que cerramos la primera hora de Estación Rock. Y pues bueno, ya estamos sobre la segunda hora y siempre se la estamos dedicando a lo que es el rock y el metal en España. Así que vámonos rápidamente, y sobre todo porque en esta ocasión pues hay cortometraje, pues ahí 4 bandas españolas que la verdad ganadoras, o sea, me gustaron, sobre todo con la que vamos a abrir. De hecho nos mandan saludos también, allá me puse en contacto con ellos, ahí luego vamos a hacer una platicada, los vamos a entrevistar por allá. Pero la verdad, entre lo que sucede una cosa y la otra, pues bueno, ahí nomás les comento. Vamos a abrir esta segunda hora, este bloque de rock y metal en español, con, como ya les comento, 4 bandas españolas. La primera se llama Zarpa. Esta es una banda de heavy metal. Ellos son originarios de Valencia, allá en España. Y esta es una banda ya con mucho camino recorrido. Ya le dio vueltas el odómetro, ¿no? Se formaron en 1977. Nomás saquen cuenta, 46 años rodando en el mundo del rock and roll. En esa larga trayectoria de 46 años ya tienen 24 álbumes. El más reciente acaba de salir el pasado 17 de noviembre, hace pues unos días, no sé qué será, medio mes, 17 de noviembre acaba de salir su más reciente, su álbum número 24, que se llama 999-999. Además de estos 24 álbumes, tienen 4 en vivo, 3 compilaciones, un EP y un demo. En 46 años de trayectoria, estos veteranos de Zarpa, que pues bueno, traen ahorita una nueva alineación, y con ellos, después de 3 años de su último material, pues bueno, aquí están más vivos que nunca. Este pasado, como les comento, 17 de noviembre acaba de salir su álbum número 24, 999. Y pues bueno, nos mandaron saludar desde allá, desde España. Y pues un clásico de heavy metal, Dioses del Metal. Está, la verdad, heavy metal puro. Y después vamos a escuchar a esta banda que se llama The Tragic Company, una banda de rock alternativo. Ellos también son de Andalucía, allá en España. Pero primero vamos a escuchar este buen heavy metal, ¿sí? Como se sabe hacer, como lo saben hacer, y con toda la experiencia que tienen ellos. Zarpa, la verdad, muy enganchador, muy potente, y bueno, vale la pena. Pues ahí está por ellos. Vámonos con la segunda hora aquí en Estación Rock.

informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Living in a world of selfishness. It's getting hard to find these days. Helping hand to lead the way. And if you happen to think differently from all the society, you don't wanna be here. I hate this world of mediocrity. Aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a The Tragic Company. Esta es una banda de rock alternativo. Ellos son de Andalucía, allá en España. Ya tienen 3 álbumes. Y bueno, acabamos de escuchar algo de lo nuevo que están ahorita promocionando ya para este cierre de este 2023 de Full. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y anteriormente escuchamos a Zarpa, una banda añeja, muy veterana, como ya les comentaba, se formó en 1977, 24 álbumes. Se dice fácil, pero ustedes saben que no es tan fácil decir que tienes 24 álbumes en tu discografía. ahí estamos hablando de pues una banda que le ha insistido bastante, ¿no? Que ha estado, que no se ha desanimado a pesar de los problemas que hayan surgido en el camino, se han mantenido, han entrado y han salido músicos, pero pues ellos se mantienen. Y después de 3 años de su último trabajo, pues acaban de estrenar pues nuevo material, el número 24, esta banda veterana, pues ahí de Zarpa, la verdad, pues muy interesante. Hay que seguirlos, hay que escucharlos, material hay bastante como para escuchar esta muy buena banda de heavy metal puro, pues no, ochentero como se hacía antes. Y pues bueno, ahí está con un tema que pues hace remembranza pues a ese heavy metal de aquellos años, dioses de el metal. Vámonos ahorita a continuar con otras dos bandas también españolas interesantes. La primera también es una banda ya también con su bastante camino recorrido. Ellos se formaron en 1990, estoy hablando de Trauma. Esta es una banda de thrash, death y crossover. Ellos son de Bilbao, allá en España. Como ya les comento, se formaron en el 90 y el pasado, pues de hecho están ahorita, acaban de lanzar pues no un adelanto de lo que va a ser la reedición de lo que fue su primer álbum, que lleva por nombre Destino Oscuro. Este primer álbum de esta banda de Trauma salió inicialmente salió en 1994, así que van a hacer una reedición. Lo van allá con todas las nuevas tecnologías, van a mejorar pues, ¿no? El sonido para el próximo año. Es decir, pues con ello están celebrando pues no la salida, pues no, estamos hablando pues de 1994, 1924, 30 años ahí de la salida de el primer material de Trauma. Y pues vamos a escuchar algo de ellos de Trauma, que pues obviamente va a venir en esta reedición de el primer álbum de esta banda, que salió en 1994. Y después vamos a escuchar a Pedro Botero. Esta banda, pues Pedro Botero, también es una banda muy veterana. También ellos se formaron, esta banda se formó allá en el lejano 1973. Estamos hablando ya de 50 años de que se formó esta banda allá en Zaragoza, en España. Y acaban de lanzar el tema que se llama Desertor, que va a venir en su próximo álbum, que será el sexto de esta banda, que se va a llamar Más Sabe el Diablo, ¿sí? Que va a salir el próximo 22 de diciembre, así que en unos días más, ahí va a estar el nuevo material de Pedro Botero. También una banda muy añeja que se ha mantenido por 50 años, en 1973. Rubén Bartolomé pues es el líder y voz y cantante y guitarrista. Él está y mantiene la banda desde 1975. Así que pues bueno, ahí está Pedro Botero funcionando todavía, con 50 años rodando en la escena del rock y metal a nivel internacional. Y pues bueno, ahí vámonos con Trauma, a ver qué les parece. A mí me gustó, sí. Entrada así, oscuro, denso, pues no, intenso. Lo de parte del primer material que sacaron por allá en el año de 1994. De tu juego peor y lucharé aparición, consiguiendo separar por la muerte de los demás. Estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar Desertor. Es el tema con el que están ahorita promocionando, ya anunciando pues la salida del nuevo material de esta banda española Pedro Botero. Una banda pues también con mucho kilometraje. Se formaron allá en 1973, allá desde 1975 Rubén Bartolomé, cantante y guitarrista, es el que está manteniendo todavía caminando a esta banda, y la verdad es que después de tanto tiempo todavía se mantienen frescos. Ahí se oye potente, se oye pues con ganas, que no se han enfadado pues del rol del rock and roll. Y anteriormente escuchamos a Trauma, también otra banda española, que el próximo año van a sacar una reedición de lo que es su primer álbum, el álbum debut, que salió en 1994, titulado El Destino Oscuro. Ese disco que salió en 94 lo van a reeditar y va a salir para el 2024. Pues ahí están, hablando de 30 años pues de la salida de este álbum, pues Trauma, ahí va a estar para el otro año, aquí lo tenemos. Vamos a continuar, y de Europa nos vamos a Latinoamérica, hasta Brasil, allá específicamente a Sao Paulo. Johnny Z, pues este promotor, JZ Press Promotion, pues nos manda también bandas muy interesantes de aquel país sudamericano, brasileño, y pues bueno, en esta ocasión nos manda a este excelente músico, Fabiano Negri. Fabiano Negri, reconocido, pues es multiinstrumentalista, él es de Sao Paulo también, y este 2023 ha desarrollado una serie de temas, ¿sí? Que no ha sacado ahorita, no tiene para sacar un disco, pero empezó a trabajar sobre temas en específico y los empezó a lanzar. Entonces, así ha desarrollado una serie de temas en la que se centran específicamente en pues unos conceptos, unos temas que le llaman mucho la atención a Fabiano Negri, que son los temas sobrenaturales y los temas de terror. Entonces, en base a esos gustos culposos que tiene Fabiano Negri, pues ha desarrollado una serie de letras y composiciones pues para hacer su proyecto personal, lanzarlo, pues no, su proyecto personal, este Fabiano Negri. Así que, pues bueno, va a ir lanzándolos así los temas, como los vaya terminando de producir, los va a ir lanzando. Y por lo pronto, ahorita, pues vamos a presentar uno de ellos que se llama Terrifin Lullaby. Así que vamos a escuchar, pues, lo que trae entre manos, entre el terror y cosas sobrenaturales, Fabiano Negri. A mí, la verdad, me gustó. A ver qué les parece justo a ustedes. We'll be right back. darkness. She was seduced by the melody. There no one could hear the music that tormented her, enraged her, and caused her death. existes, no estás aquí. Escucha una voz alrededor. Tú puedes ser diferencia. Seré la luz, seré la sal, seré la vida, esperanza. Aquí estamos de regreso. Bueno, acabo de terminar de escuchar. Esta es una banda venezolana de, vamos a decir, de hard rock o hard pop. Ya lo habíamos programado anteriormente, hace rato. Y tenemos ahí el contacto con ellos. Ahí también igual nos siguen, nos seguimos ahí, nuestras cuentas ahí están en el WhatsApp. Y nos mandan, pues, ¿sabes qué? Acabo de sacar algo para adelante. Entonces, considerarlos también, hay que darle la oportunidad. La verdad, el tema pues también está interesante. La banda se llama Dogma Infinito. Esta es una banda, como ya les comenté, originaria de Venezuela, que se formó en el 2004, ¿sí? Este es un proyecto de los hermanos Alejandro y Fernando de El Pozo. Ellos, estos dos hermanos, pues desarrollaron este concepto, ¿sí?, que le pusieron Dogma Infinito. Tuvieron algunos cambios, algunas situaciones ahí de personal, de que no definían bien la cuestión ahí de la banda. Y ya hasta el 2019, ya Dogma Infinito como tal ya se quedó asentada, pues, ¿no? Como tal. Y parte de esa ya de esa estructura definitiva de la banda es la adición de Rosel Hernández. Ella es la cantante principal, pues, la que acaban de escuchar, pues precisamente es ella. Y ya con ella integrada a la formación de Domo Infinito, pues ahí ya es como están ahorita ya trabajando. Y pues bueno, ahí están. El pasado 25 de noviembre, pues hace pocos días, acaban de lanzar el tema Luz de Muchos. Es el que acabo de terminar de escuchar. Este tema narra la historia, ustedes le pusieron un poquito de atención, narra la historia de una madre que le está hablando a su hijo, que todavía no nace, lo trae en el vientre, pues ya está próximo a nacer, y pues su mamá pues le está contando pues, ¿no?, la historia de la vida, lo que se va a enfrentar, pues, ¿no? Entonces es parte de la letra que toca pues el tema de Dogma Infinito, que se llama Luz, la luz de muchos. Pues bueno, ahí está, bastante interesante. Y pues bueno, quedaron de mandarnos también otros materiales y otras cosas. Estuvimos platicando ahí con uno de los hermanos, con Alejandro del Pozo, y entonces que estamos a la espera de que nos mande pues este nuevo material, lo que trae ahí entre manos. Pues bueno, vamos a cerrar ya lo que es la segunda hora, y todavía nos queda ahorita material, pero aquí vamos a darle paso a una banda argentina que ya habíamos puesto hace como una, dos años, ¿sí? Ya no me acordaba, ¿no? Y estaba ahí, pero acaban de sacar un nuevo material. Ellos son de Buenos Aires, la banda se llama Iniciativa, y vámonos con ellos. Y después de escuchar Iniciativa, ahí en Argentina nos ubicamos ahí enseguida a Chile, esta banda de Santiago, Morber, que nos van a presentar el tema Arboleda. Aquí lo interesante de Morber es que esta es una banda de rock progresivo que se formó en el 2014. Tienen dos álbumes, el más reciente, que se llama Peste, ¿sí?, acaba de salir el pasado 24 de noviembre, y este lo cantaron en español. Los anteriores, los trabajos que habían hecho, todos lo habían hecho en inglés. Bueno, en esta ocasión pues decidieron cantar en su idioma original, y pues vamos a escuchar pues ahí a Morber después de escuchar a Iniciativa, primeramente desde Argentina. Años pasados, sobrevivís. formato musical escuchando Estación Rock. Estamos escuchando a esta banda, ahí la dejé de fondo, Mitza. Esta es una banda de Colombia, pues se llama Mitza. Es interesante, es una banda de black metal, de folk black metal de Bogotá, que se formó en 2017. En junio del año pasado lanzaron un EP debut titulado Infierno Verde y ya se encuentra terminando lo que será su álbum debut, que va a salir el próximo año, el 2024, y que se llamará El Gran Ejército Pagano Andino. Así que vamos a escuchar algo de esto que es interesante, folk black death metal, con muchos toques de lo que es la cultura y la música tradicional de allá de Colombia. Interesante la propuesta. We'll be right back. Pues bien, ellos fueron Mitza, así se llama esta banda, como ya les comento, son de Bogotá, Colombia. Saludos allá para toda la gente de Colombia que nos escucha a través de El Retorno Rock. Ahí estamos todos los miércoles a las 17 horas 5 de la tarde, hora de Colombia. Saludos para Kelly, ahí le encargué de la radio. Y pues bueno, ahí estamos. Buen material, buenas bandas que nos han mandado por allá, de todos los géneros, la verdad. Así como en este caso de esta banda de folk, Black Death Metal, que mezcla pues, ¿no?, los sonidos tradicionales de la música popular ahí colombiana con lo que es el black y el death metal. Y pues una propuesta interesante. De hecho, la personificación ahí de los integrantes pues salen en sus caras con pintura, maquillaje, que es, yo pienso pues, ¿no?, que es parte ahí de las comunidades de los pueblos naturales de ahí de Colombia. Pues ahí está, escuchamos parte de uno de los temas que viene en su primer EP, el debut, que se llama Infierno Verde. Y como ya les comento, ellos ya están trabajando, ya creo que están en el proceso final de lo que va a ser ya su álbum debut, ya que y lo tienen programado para el siguiente año, para el 2024, así que pues vamos a estar ahí pendientes para que tenerlo y obviamente pues presentárselo, escucharlo y a ver qué nos parece. Vamos a cerrar ya la primera hora con una banda de México, de Querétaro, allá del centro del país. Y esta banda se formó pues en el 2011, ya tiene 3 álbums, el más reciente se llama Demon Death 3, así se llama la banda, Demon Death. Y pues bueno, este tercer álbum se acaba de salir al mercado, ya publicado el pasado 28 de noviembre, hace poquito, o sea, tiene pocos días. Así que vamos a escuchar parte de lo que viene dentro del material de este disco. De hecho, es el tema promocional. Ya se mandó un videoclip con el que están ellos promocionando la salida de su tercer trabajo, Demon Death 3. Humanus Pax, así se llama el tema. Y con ello cerramos la segunda hora aquí de Estación Rock. Vámonos con ellos a ver qué tal suena. We'll be right back. Bien, pues aquí estamos de regreso y bueno, ya estamos sobre la última hora. Acabamos de terminar de escuchar a Demon Dead. Esta es una banda de thrash metal. Ellos son originarios de Querétaro, aquí en México. Está al centro, pues prácticamente el centro del país. Ahí, si ustedes me están escuchando, están fuera en otro país escuchando y más o menos se ubican en México, lo ven en el mapa, Ciudad de México, pues que es la capital del país. Querétaro está hacia el norte, ahí hacia el norte, estamos prácticamente en el centro, ¿no?, del país. Nosotros, donde estamos transmitiendo, para que se dé una idea, estamos nosotros al norte, pero ya estamos pegados a la frontera con Estados Unidos. Ahí nosotros estamos al noroeste, allá en Baja California. Nosotros estamos en Sonora, estamos ahí pegados, lo que es el Mar del Cortés o Golfo de California. Ahí andamos, entonces sí, ya está bastante retirado. Pero bueno, ahí estamos. Está una buena propuesta de thrash de Querétaro, México, de Monterrey. Pues bueno, vamos a continuar, ya estamos sobre la última hora y nos queda música interesante, sobre todo lo que está saliendo en el mainstream internacional. Y pues bueno, acaba de salir el nuevo sencillo, el nuevo single promocional del nuevo disco, el álbum número 19 de Judas Priest. Trial by Fire es el tema que vamos a escuchar del nuevo material de esta banda inglesa, ¿sí?, con mucha trayectoria, con mucha tradición. Y pues bueno, vamos a escuchar ahí del nuevo disco que va a salir el próximo año, pues allá el 8 de marzo del 2024 es la fecha programada para que salga Invincible Chill, el nuevo material de Judas Priest. Y pues bueno, acaban de, como ya les comento, salir de su nuevo single promocional Trial by Fire, que pues bueno, es precisamente para darle promoción a la salida del nuevo material. El video que viene, pues el que acompaña pues esta música de después de escuchar el primer single, que era Panic Attack, los miembros de la banda fueron a un entorno boscoso, pues, ¿no? Y ahí se ve pues a Glenn Tipton pues ahí participando en el video. Hay que, todo el mundo sabemos pues que Glenn Tipton atraviesa por problemas serios de salud, se le diagnosticó Parkinson. Entonces ya las actividades dentro de la banda son limitadas, pues, ¿no?, para Glenn Tipton, precisamente por este padecimiento que pues afecta el cerebro, y es una enfermedad degenerativa, así que no hay cura. Obviamente está siendo medicado Glenn Tipton para mitigar, pues, ¿no?, hacer más lento el avance de esta enfermedad, pero al final de cuentas pues se le va a terminar de manifestar en algún momento, ¿no?, de su vida a Glenn Tipton. Pero por lo pronto pues ahí sigue, ¿no?, ahí sigue echándole ganas, y eso es lo interesante. Y después de escuchar a Judas Priest, vamos a escuchar a lo nuevo de Ace Frehley, pues el guitarrista original de Kiss. También va a sacar nuevo material, pues Ace Frehley, que pues en este caso se va a llamar 10.000 voltios. Así se llama el disco, que va a salir el 23 de febrero. El material es producido por el que fue el guitarrista de Trickster, una banda de glam metal de allá de finales de los 80s, Steve Brown. Y pues bueno, es lo nuevo que trae Ace Frehley, que va a salir el próximo 23 de febrero. Y pues, obviamente pues no tenían que preguntarle, pues, ¿no?, en la presente entrevista pues le preguntaron pues qué onda, pues si se iba a integrar pues a los festejos ya de la gira final de Kiss, y dijo que no, él no va a estar en lo que va a ser el concierto final de esta banda de rock de Kiss, que se va a realizar pues este sábado. Él no va a estar ahí considerado, pues ni Peter Criss. Pero bueno, cosas entre ellos. Vámonos con Judas Priest, lo nuevo de ellos, que va a estar incluido en su nuevo disco que sale el próximo año, y también escuchar lo nuevo de Ace Frehley, ¿sí?, ex integrante y miembro original, guitarrista de Judas Priest, de Kiss, perdón. Vámonos con Judas Priest primero. We'll be right back. Bien, pues acabamos de terminar de escuchar lo nuevo de Ace Frehley, el ex guitarrista, miembro fundador del grupo Kiss, que pues el día de mañana, el 2 de diciembre, allá en Nueva York, van a tener su último show. Kiss, ahí, según ahí los planes que ellos traen, pues van a culminar su gira mundial de despedida, su tour final, el día 2 de diciembre ahí en Nueva York, con un super concierto. De hecho, se va a transmitir también en vivo internet, ahí por evento, y pues bueno, ahí van a estar los miembros de Kiss ya, que en este caso estamos hablando de solamente de James Simmons y de Paul Stanley, como los miembros originales de la banda. En el caso de Ace Frehley, pues le preguntaron, pues pues obviamente aprovechando la recta, pues que estaba presentando este nuevo material que va a salir el próximo año, pues le preguntaron a Ace Frehley qué ondas, pues no, que si se iba a integrar a esta última presentación de despedida, y dijo no, si saben contar no cuenten conmigo, y pues bueno, ahí no va a estar, pues igual que Peter Criss, que eran los dos miembros restantes pues de la formación original, que vio la luz allá a principios de los años 70. Pues bueno, el día de mañana, ese 2 de diciembre, pues Kiss como tal, como banda, llega a su fin. Así lo han dicho muchas veces, pero parece que ahora sí van en serio. Al menos en el cuanto al concepto, pues no, de lo que es Kiss, ¿no? Con los personajes y toda la parafernalia y todo eso. Creo que ya la banda en sí, ya a manera personal, James Simmons, Paul Stanley, o en el caso de Ace Frehley, por ejemplo, que está haciendo sus proyectos personales, pues ellos también van a seguir en la música. Obviamente no se van a desligar por completo. Van a seguir trabajando, creo que en proyectos personales, pero ya como Kiss como tal, creo que ya no se vuelven a poner el personaje, pues ya no lo vuelven a interpretar, y ya el día 2 de diciembre sería la última vez que se ve a James Simmons como tal, a Paul Stanley como tal, y pues al resto de la banda. Así que pues se despide pues una de las grandes bandas icónicas, que hay que reconocerlo, ¿no? Ellos fueron parte de la influencia de lo que ahora conocemos, pues esos grandes shows, esos grandes escenarios, esas grandes producciones que se hacen, pues, ¿no? Cuando se presenta alguna banda en vivo, ¿no? Que esto fue en parte, pues, fue precisamente por Kiss, entre ellos. Alice Cooper fue otro, ¿sí? Entonces, que antes en los conciertos simplemente nomás se presentaba la banda, ¿no? Y tocaba y tal, ¿no? Y ahora, pues, ellos empezaron a hacer, pues, ¿no? Un show, un espectáculo, ¿no? Que ahora pues prácticamente ya sí estamos, ya estamos acostumbrados a ver eso, ¿no? Ir a presentarlo, ir a ver un show, a ver un concierto, ir a una banda, pues no solamente vas a disfrutar la música en vivo de tu banda favorita, sino que vas a ver el espectáculo, pues, ¿no? Entonces prácticamente ya se convirtió esto en un show audiovisual. Entonces, pues lo que hace Rammstein, por ejemplo, lo que hace Iron Maiden, por ejemplo, ¿no? Son espectaculares los montajes que hacen. Entonces, pues bueno, eso es parte de darle pues un plus, un extra pues a los fans, pues que se animan pues a comprar un boleto para ir a ver en directo a su banda favorita. Bueno, vámonos ahorita con más música. Vamos a escuchar a esta banda. Ellos son de Suecia, de Uppsala. Se formaron en 1987, ya tienen rato. Me estoy hablando de FKU. FKU, así es la abreviatura de Freddy Krueger Underwear. Así es. Y los personajes que traen, pues, obviamente, así de terror, pues, ¿no? Esto es una banda de thrash metal que los temas precisamente son esos, de horror, hacer aparte de sarcasmo. Y pues bueno, ahí está el nombre de la banda, Freddy Krueger Underwear, y ellos lo abrevian como FKU. Y pues bueno, acaban de sacar nuevo material, ahí esta banda de FKU, esta banda sueca, The Spawning, que es el nuevo material de Horror and the Metal, pues no, tienen 5 álbumes, están sacando el 6º, así que vamos a escuchar pues este nuevo material de esta banda de Sueca que va a salir el 9 de febrero del próximo año. Pues ahí van a estar este nuevo material de FKU. Vámonos con ellos, ahorita seguimos platicando. Bueno, acabo de terminar de escuchar a esta banda sueca FKU, Freddy Krueger Underwear, The Spawning. Pues bueno, estamos escuchando lo nuevo que pues bueno, van a sacar, ya están ahí, está esta banda pues que con 5 álbums pues ya está trabajando sobre el nuevo material, pues no, que pues bueno, este es el nuevo single que se llama Spawning, que está sacado de su álbum más reciente de Horror and the Metal, así se llama el nuevo material que va a salir el próximo 9 de febrero, de Horror and the Metal, así se llama el nuevo material, donde escuchamos precisamente este tema de Spawning, que es el single promocional para pues anunciar la salida del nuevo material, el 6º álbum de esta banda de Suecia, FKU. Freddy Krueger Underwear. Bueno, vámonos ahorita con otra de las novedades nuevas que está saliendo. Es de una banda veteranísima también. Se formó en 1980 en Nueva York por David Rock Feinstein en la guitarra y la voz, y Carl Kennedy en la batería, y Gary Bordonaro en el bajo y voz. Ellos son The Rods, sobre todo de los rockeros de la vieja guardia, pues se han de recordar de ella. Esta es una banda veteranísima de heavy metal, como ya les comento, de Nueva York. Y pues están sacando un nuevo disco de estudio y va a salir el próximo 12 de enero. Rattle the Cage se va a llamar allá, que va a salir la nueva producción de The Rods el 2024. Así que vamos a escuchar lo nuevo que va a salir ya en enero del próximo año. The Rods. Bien, pues acabamos de terminar de escuchar lo nuevo de The Rods. Esta es una banda, como ya les comento, veterana. Se formaron allá en 1980 y siguen rodando. Tan es así que acaban de presentar pues este nuevo tema, Shockwave, que pues va a venir incluido en su nuevo material, su nuevo disco, Rattle the Cage, que va a salir el 12 de enero de el 2024. Así está, así están las cosas. Pues está The Rods, todavía se siguen moviendo esta banda, unos siguen, otros se van. Kiss ya este 2 de diciembre dice adiós a todo lo que hicieron, ponen punto final a su brillante carrera de pues prácticamente 1, 2, 3, 4, casi 5 décadas ahí de Kiss. Y pues unos terminan, otros continúan, como The Rhodes, también Saxon, por ejemplo, que ahí sigue rodando todavía, banda de allá formada a mediados de los 70s. Y pues bueno, muchas que andan por ahí, los Rolling Stones, que sin duda es, no sin duda, es la banda de rock más antigua en el planeta. Así, ellos se formaron allá entre el 1961-62 y pues ahí siguen todavía rodando como buenos Rolling Stones, y a pesar de la edad, pues siguen llenando auditorios donde se presentan. Pues bueno, ya nos queda poquito tiempo, 15 minutos, todavía hay chance de poner algo clásico. Me traje aquí algo clásico, así que vamos a escuchar algo super clásico aquí para cerrar Estación Rock, esta emisión, la número 236. Pasión Rock. Acabamos de terminar de escuchar a AC/DC, Touch Too Much. Este es un tema clásico. Si ustedes lo reconocieron, pues obviamente estamos hablando de Bon Scott. Este tema viene incluido en su álbum Highway to Hell de 1979, pues el último álbum que grabara en vida el gran Bon Scott. Pues aquí escuchamos ese tema. Y anteriormente habíamos escuchado a ACDC, del álbum Eat the Hit. Este es uno de los álbumes raros, desconocidos, que muy pocos realmente conocen porque no está muy publicitado. Realmente no les pegó, no fue del agrado de muchos fans este disco. Había salido Udo Dirkschneider ya para iniciar su carrera solista y la banda pues decidió buscar un nuevo frontman, un nuevo cantante, y como querían entrar al mercado norteamericano quisieron hacer algo más, menos pesado, más ligero, más light, y contrataron a David Reese, este cantante norteamericano. Es el único disco donde aparece este cantante, así se llama Eat the Hit, que salió en 1989. A muchos no les gustó, yo lo tengo este disco y la verdad a mí sí me llama la atención, me gustó ese tema de Generation Clash, que después lo retomaron en el Obsession Overrule, donde ya vuelve otra vez Udo Dirkschneider y la cantó a su versión. Pero por ejemplo Change Direction es muy buen tema, a mí me gusta, ¿no? Prisoner, Hellhammer, The Train, o sea, el disco está, a mí en particular sí me gusta, aunque muchos dicen que pues sí, se afresaron los de Acid, pero el disco está interesante. Bueno, vámonos yendo, ya estamos en ya los últimos minutos para irnos por acá de este espacio. Gracias por haberme acompañado pues en estas 3 horas, y la invitación es a que la siguiente semana sigamos escuchando más rock, 3 horas de lo mejor que nos llega semana tras semana, y aquí se lo estamos compartiendo. Vámonos con otro clásico, aquí los dejo con Motorhead y el gran Lemmy, que ahora en diciembre pues lamentablemente se nos fuera también el 2015. Nos vamos y nos vemos y nos oímos la siguiente semana. Pásensela bien, ahí estamos, mucho rock and roll. Aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.